simples testigos de un mismo hecho. Análisis. Un intercambio entre dos personas y unas cuantas instituciones que condicionan subjetivamente la conversación. Entrevistarse no es entreverarse. Muy bien, ya tenemos la palabra el señor Edgar Madrid, que amablemente nos atiende a esta hora de la mañana con la cantidad de actividades que hay en todos lados. Pero bueno, tenemos la posibilidad de conversar con él, así que lo vamos a recibir. Edgar, muy buenos días, gracias por atendernos. Hola Juan, buen día, ¿cómo estás? No, ningún problema. Estimado, bueno, desde el pasado 1 de septiembre, las cooperativas de agua de La Falda y Vallehermoso asumen un rol protagónico en las tareas de saneamiento del Valle de Punilla. Quisiéramos que nos cuente cómo se llegó a tal decisión, cómo es que ahora ustedes evalúan se podrá mejorar o de alguna manera poder sostener, darle continuidad a este servicio de saneamiento acá en el Valle de Punilla. Sí, como bien decís vos, a partir del 1 de septiembre las dos cooperativas nos hicimos cargo del sistema de tratamiento de líquidos cloacales de la cuenca alta del Valle de Punilla, esto es Villa Yardino, Huerta Grande, La Falda y Vallehermoso. Bueno, este sistema está dividido en dos partes, hay dos plantas depuradoras, una en La Falda y otra en Vallehermoso, están bien definidas. Los líquidos de Villa Yardino, Huerta Grande y La Falda van a la planta de La Falda, que es el sistema que va a operar la cooperativa de La Falda. Y los líquidos de Vallehermoso van a la planta de Vallehermoso, que es el sistema que va a operar la cooperativa de Vallehermoso. Antes lo hacía a los dos sistemas, los operaba Cuenca Serrana Sociedad Anónima hasta el 31 de agosto. Bueno, esto viene de varios meses ya de tratamiento, de negociaciones con la provincia. La provincia es la titular del servicio, la provincia de Córdoba, la Secretaría de Servicios Públicos, dentro del Ministerio de Servicios Públicos. Allá por el mes de marzo, la actual prestadora, mes de marzo, abril, por ahí, la prestadora hasta ese momento, Cuenca Serrana Sociedad Anónima, empieza las negociaciones con la provincia de Córdoba para dejar el servicio, dejar de operarlo. Esto, por eso la provincia empieza a buscar un nuevo prestador con las dos cooperativas. Empezamos las conversaciones y en el mes de julio, ya mediante haber interpuesto un recurso de amparo, Cuenca Serrana Sociedad Anónima, para poder dejar el servicio, en el mes de julio, te decía, se empieza a apurar el tema. Hasta ese momento las conversaciones eran vía Zoom con la Secretaría de Servicios Públicos, y en el mes de julio asume ya protagonismo, digamos, directo el Ministro de Servicios Públicos y nos convoca a distintas reuniones a la ciudad de Córdoba, donde empiezan las conversaciones, las charlas, y llegamos a un acuerdo y firmamos el día 23 de agosto el convenio marco para la prestación, y el día 31 de agosto a la mañana los convenios específicos en el ministerio. El 23 firmamos los convenios marco de traslado del servicio en el Ministerio de Servicios Públicos y el convenio marco de traslado de los empleados en el Ministerio de Trabajo de la provincia de Córdoba. El día 31 firmamos los convenios específicos de la prestación de servicio, qué localidades va a operar cada cooperativa en el Ministerio de Servicios Públicos y en el Ministerio de Trabajo qué empleados absorbía cada cooperativa. Los empleados se trasladan todos, los 32 que operaban el sistema, 8 absorbe la cooperativa de Vallehermoso y 24 la cooperativa de La Falda. Como te decía, es importante saber esto. Para las localidades de Huerta Grande, Villayardino y La Falda, lo está operando ya al servicio la cooperativa de La Falda. Y para la localidad de Vallehermoso, lo está operando ya la cooperativa de Vallehermoso. Bien. Así que, estimado, el tema, sí, pero se llevó a un buen puerto. Bien, estimado, ustedes con su equipo de trabajo, con el Consejo de Administración, hicieron una evaluación previa de este desafío, de la decisión de tomar de firmar estos convenios que usted mencionaba y lo vieron como algo viable, como algo posible, como algo necesario? Sí, todo eso. Como te decía, fue largo el tema, evaluamos un montón de cuestiones antes. Digo, en términos económicos, ¿ustedes ven que esto se puede sostener? ¿Cómo va a funcionar? ¿Qué evaluación previa pudieron hacer? Sí. Gracias a esas evaluaciones, la primera decisión que tomamos fue decir sí, nos hacemos cargo. Después, con el ministerio empezamos, digamos, una negociación. ¿Por qué? Porque esto tiene fortalezas y debilidades, ¿no? Y para asegurarnos, porque por supuesto antes cada cooperativa habló con el intendente de la localidad donde presta el servicio de agua, y lo primero que nos dijeron los intendentes es sí, está bien, porque es necesario, pero también evalúen todo y asegúrense de que no afecte el normal desarrollo del sistema de agua, que no afecte económicamente a las cooperativas. Así que en virtud de eso fue, bueno, las charlas que tuvimos con el ministerio, los dos ministerios, el de Trabajo y el de Servicios Públicos, por supuesto que entendieron esta evaluación, este planteo que hacíamos las cooperativas. Ellos en virtud de eso fueron flexibles a la hora de firmar un convenio. Firmamos, se dieron cosas, nos apoyaron hasta económicamente, nos van a apoyar, nos están apoyando técnicamente también. Firmamos un convenio por 6 meses, no prorrogable. ¿Para qué? Para nosotros, por supuesto, que hicimos evaluaciones técnicas y económicas y financieras y logísticas y ambientales y hasta de ideología, si se quiere, antes de firmar. Y como te decía, hicimos un convenio que fue una de las cláusulas que nosotros pusimos como sine qua non para poder firmar el convenio, de que no sea prorrogable, porque para poder evaluar en estos meses finamente, para poder evaluar detalladamente todas las fortalezas y debilidades que sabíamos que tiene, pero que queremos corroborar y evaluar más precisamente. Una Por supuesto, vez hecho esto, muy bien. Muy vamos bien. Vamos a firmar un convenio definitivo de prestación de servicio, ya por supuesto muchos más años, y esa será otra negociación en la que nos tendremos que sentar con la provincia en los últimos 2 meses del año, porque los 6 meses vencen a fin de febrero del año que viene, y sabemos que la provincia en enero no trabaja, la administración pública, y en febrero, hasta que empieza a trabajar y la rueda vuelva a girar y demás, van a quedar 15 días de febrero donde no va a ser suficiente el tiempo para tratar semejante convenio de prestación, ¿verdad? Así que lo vamos a hacer a fin de este año. Vamos a hacer los primeros 2 meses, septiembre, octubre, la evaluación. Noviembre, diciembre vamos a hacer las charlas y la negociación por el contrato definitivo, y lo tendremos que tener firmado ya a fin de año, ¿no? Bien. Sí, acá lo que se dijo por parte de la empresa Cuencas Serranas era de que no lo podían sostener al servicio, que había un gasto fijo mensual que no podían resolver, y bueno, esto fue lo que derivó en esta situación, así que ese será uno de los puntos de la evaluación. ¿Cómo se va a revertir el déficit que arrastra ese servicio? Bueno, la evaluación técnica tiene dos partes. Una que es la prestación propiamente dicha, que evaluamos que como está, con los empleados que tiene y demás, es perfectamente viable. La otra parte, que es la de infraestructura, ahí es donde vamos a hacer la evaluación final y más fina, que te decía, porque va a haber que hacer muchas inversiones para que el servicio mejore y para que sea sustentable en el tiempo. Imagínate que la prestación anterior duró casi 20 años, así que por supuesto que ha tenido un desgaste de esos 20 años, que va a haber que reponer cañerías, reemplazar, hacer inversiones, modernizar la planta, sobre todo la de la falda. La de Valle Hermoso está holgada, digamos, en lo que hace a la cantidad de líquido que trata, así que va a haber que hacer muchas inversiones que deberán quedar plasmadas en el contrato nuevo. Y en lo que hace a lo técnico, económico, financiero, el sistema anterior nació con una debilidad que fue la que provocó esta situación de tener que retirarse la actual prestadora, la anterior prestadora, perdón, que esa debilidad es justamente la fortaleza con la que nace el sistema de hoy, las prestadoras de hoy, que es la cara local. El ser local es lo que operamos el servicio, el ser vecinos de estas localidades, el ser conocidos de nuestros vecinos, de que nuestros vecinos sepan a dónde ir, de que si van a la cooperativa de La Falda o a la cooperativa de Jardín, de Valle Hermoso, los atienda no solo un empleado, sino también algún directivo, pueda pautar una entrevista, pueda charlar con los directivos de las cooperativas, saben dónde vivimos, así que, o sea, es la tranquilidad que tienen los usuarios del sistema hoy, que era la habilidad del sistema anterior, que se operaba desde Carlos Paz, los directivos eran de Carlos Paz, y en la oficina acá en La Falda solamente había empleados que podían resolver, hasta como en toda empresa o como en toda cooperativa o como en todo comercio, como cualquier empresa de cualquier rubro, cualquier empleado tiene poder de decisión, pero hasta ahí, hasta cierto nivel. En cambio, en esta oportunidad ya cada usuario, cada frentista se va a poder resolver todos sus problemas con los empleados, y cuando los empleados no le pueden dar respuesta, con cualquier directivo de las cooperativas, ¿no? Y qué importante que los servicios públicos se mantengan en manos de las cooperativas. Justamente esa fue una de las evaluaciones que hicimos al momento de empezar las charlas, antes de decir sí, nos vamos a hacer cargo. Y ese fue uno de los planteamientos por los que dijimos sí. Fue una de las de los apoyos por los que dijimos sí. Porque justamente creímos, por eso te hablaba yo un poco de ideología, que hasta ideológicamente no podíamos permitir que viniera una empresa privada, una multinacional o una gran empresa a operar un servicio que los vecinos de La Falda, de Huerta, de Jardino, de Valle, somos perfectamente capaces de operar. Así como nacieron las cooperativas para darnos servicios de agua, donde están las cooperativas, o servicios eléctricos, o servicios de cloaca, o servicios de cualquier otro tipo, también somos capaces de darnos el sistema de recolección de residuos cloacales en nuestras localidades. Así que, en virtud de eso, dijimos, las cooperativas somos capaces, los vecinos, que somos los dueños de las cooperativas, somos capaces de hacer, de darnos, de autoprestarnos un servicio, así como nos autoprestamos el servicio de agua, y si los actuales directivos no son capaces, otros vecinos asumirán esos cargos y serán directivos y sí serán capaces. Entonces, esa es la fortaleza que tiene el sistema cooperativo, esa es la fortaleza que tiene esta forma de brindarnos los servicios. No es una empresa privada que van a ser siempre los dueños, los mismos dueños de las empresas, y que si no te gusta, te la tenés que bancar, porque son ellos los dueños de la empresa y son quienes tienen un contrato de concesión. En estos casos, cualquier vecino que es el dueño de la cooperativa, si no le gusta cómo los directivos te prestan el servicio, pueden ellos asumir la función de directivos y empezar a prestar el servicio y cambiar la cuestión, ¿verdad? Así que creemos nosotros que esa es la fortaleza con que nace este nuevo sistema de prestación de servicios de cloacas en nuestra zona. Estamos conversando con Edgar Madrid, presidente de la cooperativa de agua de la ciudad de La Falda y ahora también de la nueva empresa de saneamiento. Estimado Edgar, el desafío es interesante, el punto de vista que usted propone parece acorde, algo lógico, algo razonable. Estamos hablando del agua y en este caso el agua que llega y el agua que se va. Desearle los mejores augurios y que esto se pueda sostener, que esto pueda funcionar. Te agradezco muchísimo, Juan. Déjame contactarme con, o sea, déjame avisarles a los vecinos de Huerta Grande, en este caso que es tu radio de cobertura, Huerta Grande, La Falda y Villa Jardino, que tengan en cuenta algo fundamental. Estamos publicitando un spot ahora en estos días, donde estamos poniendo en contacto los números de teléfono para que se puedan contactar. Hemos querido hacerlo así porque, digamos, ya estamos prestando el servicio y lo primero que necesitamos es comunicarnos, estar comunicados los vecinos con la prestadora del servicio. Estamos pasando los números de teléfonos fijos de la cooperativa, el 0800, el número de WhatsApp, y estamos publicitando el nuevo número de guardia para cualquier reclamo que tengan que hacer de guardia a las 24 horas, que es el 3548, un número local, 400207. 400207 es el nuevo número de guardia a las 24 horas. Y en horario comercial, hasta las 14 horas en la cooperativa, el fijo es 424300, uno de los fijos, así que le doy el que más fácil se van a recordar, 424300, y el de guardia 400207. Muy bien, ahí así anotamos. Esta semana va a ser eso. Vamos a estar pasando el spot. Exactamente, a partir de la semana que viene vamos a empezar a publicitar los medios de pago y demás para llevarles tranquilidad. No van a tener que venir a retirar las facturas se van a distribuir en La Falda y Guatagrande y Villa Jardino en los domicilios de cada usuario. No van a tener que venir a pagar a La Falda. A partir de la semana que viene vamos a empezar a publicitar la forma de pago y los medios de pago, los distintos canales. Se van a poder pagar por RapiPago, el pago fácil en cada localidad, a través de home banking, débito automático, tarjetas de crédito, para que no tengan que venir a La Falda. Así que en ese aspecto, llevar tranquilidad a todos los usuarios, sobre todo de Huerta Grande y Villa Jardino, que no van a tener que venir a La Falda. Por supuesto que quien quiera hacerlo, va a poder venir a la cooperativa, hacer sus reclamos, abonar a lo que sea. Y es muy importante recordarle a la gente que hasta el 31 de agosto sus obligaciones para con el servicio son con cuencas serranas. O sea que la factura que está venciendo ahora en septiembre la deben abonar por sus medios de pago habituales o en la oficina de calle Sarmiento hasta el 31 de agosto. La factura que va a vencer en octubre, que es la del mes de septiembre, ya se debe abonar con la cooperativa de La Falda, estas tres localidades, ya sea o presencialmente en la cooperativa o a través de los medios de pago, como te decía, que vamos a empezar a difundir la semana que viene. No hemos querido difundir todo junto porque, bueno, es mucha información, el spot sería muy largo, y vos sabés que, los spots muy largos se terminan perdiendo la información, así que en esta semana los medios de comunicación que creímos lo más importante, las líneas de teléfono, a partir de la semana que viene recién empezaremos a difundir las formas de pago, y los lugares y demás. Estimado Edgar, nos llega aquí un mensaje de un vecino de Barrio El Balneario, de acá de Huerta Grande, que nos dicen que están hace varios días con problemas de agua en un sector de al menos ese barrio ahí. Sabemos que hay problemas en Villa Los Diques y en la zona del balneario. ¿Qué nos puede decir de lo que está pasando ahí? Decían que esto posiblemente se solucionaba en el día de hoy. Sí, en la coyuntura para el día de hoy ya estamos trabajando. Es el caño de 250 que está roto, a la salida el caño de impulsión que bombea el agua desde la planta de Villa Los Diques hasta el tanque grande de distribución. Ya están los chicos trabajando y están por repararlo, así que en la coyuntura se va a solucionar en el día de hoy. Pero este sistema, que es el sistema ex Ferrarini, el sistema que daba antes Aguas de Punilla, que absorbimos también las dos cooperativas, este sistema es un sistema también provincial, que hemos aprovechado esta negociación que tuvimos por el tema de cloacas para tirar este tema también sobre la mesa, y la provincia ya ha venido, incluso el intendente Montoto, Matías Montoto, también ha estado en la Secretaría de Recursos Hídricos planteando este tema, porque ese sistema es muy viejo, hace falta mucha inversión. Él ha estado trabajando en la provincia, también ya ha venido a hacer sondeos geoeléctricos en la zona de las vertientes, así que estamos en marcha para darle una solución definitiva a este sistema, como te digo, que es muy antiguo, le hace falta también mucha inversión. Y en esto de que la provincia necesitaba una prestataria para el servicio de cloacas, también hemos tirado este tema en la mesa, y en esto de esta negociación que te decía, en este ida y vuelta, la provincia se está portando muy bien, nos está ayudando mucho. Bueno, también va a comenzar, hemos metido en la mesa también este sistema de Ferrarini, y como te decía, ya han venido a hacer los sondeos geoeléctricos. Tenemos que reunirnos ahora con el intendente Montoto para llevar adelante unas nuevas obras ahí, para tratar de solucionar ya definitivamente el problema que tiene este sistema de provisión de agua, que era el ex Ferrarini. Estimado, el tema de cloacas, sí. El intendente Montoto, el intendente Ferreira, el intendente Deminger se han cargado también el sistema al hombro y también están difundiendo nuestras pautas, y bueno, estamos trabajando juntos en el tema, ¿no? En esas conversaciones que usted tiene con los intendentes de la zona, ¿no se conversa lo que tiene que ver con el planeamiento, la planificación estratégica, en el sentido de esta permanente apertura de nuevos barrios, de nuevos emprendimientos inmobiliarios que están exigiendo cada vez más también el servicio? Sí, exactamente. El año pasado empezó la cuarentena. Este año ya estuvimos en conversaciones, por eso fue esto de que el intendente Montoto gestionara en Córdoba estas inversiones en el sistema Ferrarini, y estuvimos en conversaciones para tratar nuevas ordenanzas y demás referidas a ese tema, justamente, que es la planificación del crecimiento. La planificación del crecimiento es algo muy importante, porque el crecimiento sin planificación es algo no sustentable en el tiempo. Entonces, para que sea sustentable el crecimiento, las inversiones en infraestructura deben ir de la mano con el crecimiento poblacional. Entonces, todo lo que es agua, cloaca, alumbrado público, red eléctrica, DPEC, todo lo demás, tiene que estar, tiene que crecer de la mano junto con los barrios que van creciendo, ¿verdad? Así que en virtud de eso ya hemos tenido algunas conversaciones, en virtud de planificar nuevas ordenanzas y más, para que el crecimiento sea, como te decía, sustentable en el tiempo y sea ordenado, porque si no, de nada sirve. Sabemos todo, la cantidad de loteos nuevos que hay, este nuevo sistema de ocupar terrenos y hacer posesiones y demás. Así que en virtud de eso, el crecimiento está siendo, no te digo desmedido, pero mucho mayor de lo que era habitual. Nosotros en La Falda lo hicimos ya hace un tiempo ya bastante prolongado, a través de un plan director para el servicio de agua, y a través de ordenanzas se fue planificando el servicio, y gracias a esa ordenanza el servicio el crecimiento demográfico, el crecimiento poblacional se dio de una manera ordenada respecto de los servicios. Así que en eso estamos trabajando también con el intendente Montoto, y en la entrevista que tuve con el intendente Omar Ferrey de Villa Yardino también lo charlamos, para que el crecimiento de poblacional se vea, el servicio de cloaca se vea acompañado y vayan de la mano, ¿no?, las dos cosas. Así que en virtud de eso estamos trabajando también con los dos intendentes, que son, digamos, nuestros intendentes nuevos, digamos, para tratar el tema de cloacas, ¿no? Así que estamos trabajando en el tema también, Juan. Estimado Edgar, no le robamos más tiempo. Muchas gracias por toda la información, por compartirnos toda su experiencia y su mirada sobre esto. La gente está muy interesada en saber qué va a pasar. Así que, bueno, desde ya, muchísimas gracias, y para servir en lo que sea necesario. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Juan. Muy amable. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hablamos con Edgar Madrid, presidente de la Cooperativa de Agua de la Ciudad de La Falda.